Bueno. Gracias, igual. Todo bien. Vamos. Créame en la mañana nuestros besos suaves y cálidos, pelo sobre mi almohada como dormida tormenta dorada. Muchos llamaron a que no inventamos nada en la ciudad y en la playa. Sonreían como vos y yo, pero ahora estamos lejos y tenemos que aceptarlo. Y tus ojos que miran triste, hey, hey, esa no es forma de decir adiós. No estoy buscando a otra mientras vago en mis días. Si vamos hasta la esquina, nuestros pasos irán juntos. Sabes que mi amor va con vos, el tuyo conmigo. Bueno, el volumen de este. ¿Del auricular? Sí. Estamos. Sí, no, hasta las. Ah, ya arrancó la joda, digo. Bueno. Hasta la U. La mañana. Bueno, mientras Marian piensa un tema increíble para hacer, agradecemos a Juan. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar, llorando bajo la cama y escuchando los pasos.

que vos ni te acordás. Yo sé que vos ni te acordás. Yo sé que lo viví solo yo, ni te acordás. Ahora me drogo invitaciones con gente que no conozco ni soporto. Ahora me drogo con gente que no conozco. Ahora me drogo, pero no porque me quedé pensando muchas boludeces. Yo también, boludo. Mal. Mal. El día de la memoria, yo sé que vos no te acordás de todas esas frases así. El día de la memoria, el día de nuestra memoria. Se pierde nuestra memoria. Se acaba. Bueno. Chicos, ahora me drogo, pero ya, no vos. Muchas gracias por haber abierto esta temporada 2012 de La Hora Pulenta. No, gracias a vos, loco. La invitación. Estamos muy emocionados. Es un honor que Prieto Viaja de Comos con Mariano abra la Hora Pulenta, la temporada, digo. Insistimos, vayan a las fechas especiales que están haciendo en Plasma, que son 4, faltan 3. 3, cada 15 días. Cada 15 días. El sábado que viene. El sábado que viene. Es Prieto Viaja de Comos con Mariano, con... Con el Chango y Gusti del Mató. Del Mató. Y el Bowie de la Patrulla Espacial. La Patrulla Espacial. Una fecha de muy amigos, muy linda. Se la pasaron muy bien. Con otra banda, Los Tiburones. Uh-huh. Y la última con los Morbi Mambo. Con los Morbi Mambo. Y con Goneco es la que hacemos tipo Tiburones, que claro. Es una formación nuestra con más amigos. Sí. Antes los Goneco y la última con Morbi Mambo, sí. Todos juntos, nosotros dos. Y... Es importante la fecha porque es una presentación, una forma de presentar este disco doble que yo lo voté como uno de los mejores el año pasado. Gracias. Maxi claro. Siempre me dice, vos fuiste uno de los pocos. Pero yo hablo con un montón de gente y a todos les gustó mucho el disco. Fue una epopeya ese disco, que iba a ser triple, terminó siendo doble. Y bueno, siempre digo que ver a Prieto Viaja de Comos con Mariano es alguna experiencia que en el mundo nos envidian a los argentinos. Que lo podemos hacer. Siempre lo digo. Esto fue La Hora Pulenta. Gracias a Luch, que trajo a los chicos, está trabajando con los chicos también, un amigo de la casa. Gracias bueno, a todo el equipo, a Adrián Viña, Pepe Undiano, Nico Lantos del Bar Mitzvah de su hermano, acá quien les habla, Juan Manuel Strasburger. También en sonido, Hernán, en el sonido acá de Nacional Rock. Ya damos comienzo, sí, en la programación de Nacional Rock. Y bueno, nos vemos en el sábado que viene con más La Hora Pulenta. Hasta luego, amigos. Chao.